Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les damos la bienvenida a todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad, y especialmente de Cultura al Día, cuando estamos en esta hora iniciando una nueva emisión de su noticiero. En los controles se encuentra el señor Luis Yerloyo, les narra Kerry Castillo, y como siempre, estamos ya listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro anuncia meta de construcción de 500.000 nuevas viviendas en 2016. Cultura. Veredicto. Anunciaron ganadores de Premio Nacional de Cultura 2012-2014. Actividad. Este miércoles inició el primer Encuentro Nacional de Narradores en Caracas. Espacio para la Cultura. 15ª Feria Andante llegó a la Fundación CELAR. Concurso literario. Este jueves anunciarán al ganador del cuento corto Caracas en 100 palabras. Talleres y mucha música. PDVSA La Estancia vibrará al ritmo de la salsa este fin de semana. Con producción audiovisual y concierto, agrupación C4 Trío celebrará su 10º cumpleaños. Convocatoria. Productores podrán postularse hasta el 7 de diciembre en el 2º Festival de Cine Caracas 2016. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles que durante el 2016 se construirán 500.000 nuevas viviendas en todo el territorio nacional en el contexto de la gran misión Vivienda Venezuela. Tras la inauguración de la ruta de buses Cacique Callaurima en el estado de Anzoátegui, el jefe de Estado venezolano precisó que el referido número de unidades habitacionales se sumarán al millón de viviendas que construirá la gran misión Vivienda Venezuela antes de finalizar este año 2015. Sigamos construyendo con amor esta patria soberana, esta patria de vida, esta patria de lucha. Sigamos construyéndola por encima de la guerra económica perversa, malvada, que ha tratado de irritar y confundir al pueblo. Aquí hay un pueblo que se ha crecido por encima de las dificultades. Vamos a seguir venciendo por encima de las dificultades y vamos a seguir construyendo paso a paso lo que necesita la patria, la educación pública que necesita la patria, la seguridad social que necesita la patria, los sistemas de transporte que necesita la patria, los sistemas de vivienda, de hábitat, de urbanismo, de reurbanización, de barrios, comunidades que necesita la patria. Seguir invirtiendo y trabajando con una sola convicción. Esta es la patria de Bolívar y con una sola fe. Somos los hijos de Chávez y nada ni nadie podrá con nosotros. A nosotros no nos entra ni coquito. Tras recorrer la ruta del sistema de bus de tránsito rápido Cacique Callaurima en el estado de Anzoátegui, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la noche de este miércoles que ordenó la revisión integral de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos por espiar durante más de 10 años a 10.000 trabajadores de PDVSA. En ese sentido, comunicó que instruyó a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, a reunirse con el encargado de negocios del gobierno norteamericano para entregar una carta de protesta, además de exigir explicaciones y disculpas a Venezuela por actos de espionaje develados este miércoles por el ex agente de la NSA, Edward Snowden. Cultura. Continuamos con más información en horas de la mañana de este miércoles. En rueda de prensa desde la terraza de la Fundación Casa del Artista, su presidenta, Lisette Torres, y la viceministra de Fomento para la Economía Cultural, Aracelis García, dieron a conocer el veredicto del Premio Nacional de Cultura correspondiente a la Bienal 2012-2014. Ganador para la categoría Artes Plásticas, Saúl Antonio Huerta Sanabria, veredicto. Encontramos seriedad en el ejercicio de la forma, su desarrollo en el carácter del dibujo, la precisión en su contexto lineal, en el desarrollo de los planos y volúmenes, así como el planteamiento del color, la unidad de los espacios y el contenido subjetivo y evocativo de los mismos. Premio Nacional de Artesanía. Un orgullo para mí de verdad estar anunciando este premio que hemos luchado para la República Bolivariana de Venezuela en revolución a los artesanos y artesanas de este país y que por primera vez en los Premios Nacional de la Cultura se otorga a Teodora Antonia Jiménez, mención artesanía. Y el veredicto, el jurado calificador consideró que Teodora Jiménez es una artesana tejedora, digna representante de los pueblos originarios guayqueríes, habitantes de la isla de Margarita en la época de contacto. El primer actor Carlos Márquez fue ganador del Premio Nacional de Cultura, mención teatro. Alguien que ame el teatro venezolano. ¿Cómo es posible que en su fuero interno no sienta una responsabilidad moral y social por un César Rengifo, por un Alberto de Paz y Mateo, por Jesús Gómez Obregón, por Juan Azujo, por Horacio Peterson, por Carlos Jiménez, por Hugo Uribe? Rindo honor a todos ellos porque fueron guías en nuestro quehacer teatral. La mención musical de este reconocimiento, creado en el año de 1940, fue otorgado al maestro Juan Carlos Núñez. Cuando llegamos en la música, a pesar de que es maravillosa, al aspecto del creador, surgen muchas preguntas y tenemos que darle la libertad. Siempre cuando sean visiones críticas acerca de lo que es componer música, crear música, y por eso reconozco y me siento feliz por este premio a un creador y a un profesor. Para esta oportunidad, el premio incluyó la mención artesanía, sumando así 11 categorías, donde la trayectoria de artistas y cultores será galardonada el 1 de diciembre en un acto que se realizará en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista. Son las 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este 18 de noviembre fue inaugurado en el Museo de Bellas Artes el primer Encuentro Nacional de Narradores 2015, el cual tiene por objetivo compartir las diversas formas de narración expresadas a través de la música, la danza, la plástica, el teatro, la oralidad y el cine. La información la dio a conocer María Elena Rodríguez, presidenta de Monte Ávila Editores Latinoamericana, ente organizador de esta actividad. Monte Ávila Editores Latinoamericana, a través de su trabajo de tantas décadas que se ha venido realizando en Venezuela como una de los primeros sellos editoriales, no solamente nacionales, sino yo diría de Hispanoamérica, ha considerado hacer un encuentro de narradores y narradoras que hemos llamado el gran narrador, las expresiones del pueblo creador, bajo la idea de que la narrativa no es solamente potestad de la literatura, de que la narrar no se expresa solamente escribiendo. El encuentro está pensado en foros, mesas, conversatorios y unas actividades que son unas lecturas públicas de los autores que nos acompañan. Ayer inauguramos con el foro sobre el nuevo imaginario de la narrativa venezolana con Luis Brito García, Julián Márquez, Orlando Chirinos, Gabriel Jiménez Mann. Hoy estamos a punto de comenzar una conferencia de Gabriel Jiménez Mann. El encuentro se llevará a cabo hasta este viernes 20 de noviembre en el Museo de Bellas Artes, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, y PDVSA La Estancia, además también en la librería Café con Letras. Continuamos con más noticias. Los espacios de la Fundación CELAR son desde este miércoles y hasta el próximo sábado 21, el escenario de la 15ª Feria Andante. La actividad contempla una variada programación que va desde conversatorios, talleres, performance de arte escénico y musical, hasta la poesía llena de versos enmarcados en la resistencia indígena. Desde su aparición en el año de 1945, esta feria busca compartir con el público todo tipo de material alternativo de corte literario y ha impulsado ferias culturales en las que se ofrecen exponentes de artesanos y diseñadores. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, a partir de las 4 de la tarde, en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, se anunciará el ganador del concurso literario Cuento Corto Caracas en 100 Palabras, patrocinado por esta institución y el colectivo cultural La Bicicleta. La información la dio a conocer Roberto Zambra, el director de este colectivo. El llamado fraterno es al acto de premiación del concurso Caracas en 100 Palabras, que será a las 16 horas en la Casa de Bello. Vamos a hacer una actividad con baile, poesía y danza y mucha música. Y bueno, la idea es que la comunidad, toda la ciudadanía invitada a acompañarnos en el acto de premiación de Caracas en 100 Palabras. Asimismo, Zambra informó que además del premio al ganador, el jurado entregará diplomas a todos los participantes de este certamen para creaciones de relatos cortos sobre la ciudad y en no más de 100 palabras. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Al ritmo de la salsa, el próximo domingo 22 de noviembre, PDVSA La Estancia presentará a la Orquesta Sinfónica de Venezuela y al salsero venezolano J. Amado, quienes rendirán un homenaje a Héctor Lavoe. Así lo informó Andrés Reynoso, el líder de comunicaciones, quien destacó la variada programación que prepara este recinto cultural para toda la familia capitalina. Recordamos a todo nuestro público que este sábado 21 a las 11 de la mañana se estará dando la super clase de yoga con mandalas humanos, más yoga en pareja y un concierto a cargo de Bayana y Kirtanar. Además de eso tendremos la presentación del taller de cuatro, la recorrida a la 1 de la tarde y el taller de capoeira de la agrupación Sensala a las 2 de la tarde para abrir el espacio al concierto del grupo Herencia a las 4:30 de la tarde. El domingo 22 tendremos el picnic en el jardín con la pagana Trinidad que tomará los espacios verdes de PDVSA La Estancia para que toda la familia disfrute este picnic a las 10 de la mañana. Asimismo tendremos la super clase de taller Armonía Postnatal y Mamis en Forma, mamá más papá más niños más abuelos a las 11 de la mañana para toda la familia capitalina. Y cerraremos con una gran gala salsera con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en homenaje a Cheo Feliciano, nada más y nada menos que con Fred Marfranco interpretando temas de Héctor Lavoe con el gran Joseph Amado a las 3 de la tarde aquí en los espacios de PDVSA La Estancia. Reynoso además destacó que el público asistente disfrutará de un repertorio de las canciones más famosas del salsero boricua, como Periódico de Ayer, El Cantante, entre otras. La invitación es a disfrutar este sábado y domingo en las distintas actividades y conciertos gratuitos que ofrece PDVSA La Estancia, que está a pocos metros de la estación de Altamira del metro de Caracas. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con un gran concierto y la presentación de un DVD que narra la historia de la agrupación venezolana C4 Trío, se celebrará el 25 de noviembre su cumpleaños número 10. La cita será en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El grupo criollo que ha posicionado al cuatro y a su versatilidad instrumental en la escena musical internacional compartirá las tablas con invitados nacionales de gran trayectoria. Las entradas del espectáculo están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y pueden ser adquiridas también a través del portal web www.c4trio.com. Hasta el 7 de diciembre próximo estará abierta la convocatoria del segundo Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, llamado que hace el gobierno del Distrito Capital a través de la Secretaría de Identidad Caraqueña, Conatel y la distribuidora nacional de cine Amazonia Films. Con el eslogan Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur, esta fiesta del séptimo arte premiará seriados de televisión nacionales e internacionales realizados y estrenados en países de Latinoamérica y el Caribe. Los productores nacionales independientes, medios públicos, comunitarios y privados pueden postularse a través del siguiente portal web. Es www.festivalcineccs.com.ve. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, especialmente de Cultura al Día, tenemos ya a nuestro entrevistado acá en cabina, se llama William Rivas. Vamos a hablar con él, él es vocero del Movimiento Escénico Urbano y conversaremos acerca del primer encuentro nacional del movimiento a efectuarse este viernes en la UNEARTE y el sábado en Cuba, en Valle del Tuy. Bienvenido, William. Bueno, gracias por la invitación y bueno, por el espacio. Y por promover esta actividad cultural tan importante para el movimiento circense en Venezuela. Qué bueno. Te damos la bienvenida. Estamos gustosos de tenerte acá. Nos hubiese gustado que vinieran más compañeros. Sí, también. Pero bueno, una representación es buena. Hablemos de datos concretos. ¿Cuándo empieza el encuentro? ¿Dónde se va a dar? ¿Si es una parte acá, otra allá? Bueno, el encuentro ya tiene una variante. Nos trasladaremos al complejo Ezequiel Zamora en Cuba. Se realizará en la Escuela Venezolana de Planificación, en La Rinconada. Comenzaremos el lunes al mediodía recibiendo a los muchachos, haciéndolo como que anotándolo en la listica, dándole su credencial. De ahí pasamos a la sala formal, donde se va a hacer un conversatorio, donde se va a hacer una exposición de lo que ocurrió en el primer encuentro nacional de formación de formadores que ocurrió en el estado portuguesa. Después de esto se va a entregar un proyecto de los estudiantes de la UNEARTE al rector Néstor Viloria para la utilización de los espacios cálidos, para adecuarlos para la utilización de la práctica de las artes circenses. Yeah. Y también vamos a tener un varietec, una pequeña muestra de arte circense de los propios estudiantes. Uh-huh. y de la propia comunidad circense. Sabe que va a ser como una mezcla de los estudiantes y de los panas, así que no están estudiando formalmente, pero hacen práctica de las artes. Que ejecutan. Eso. Y vamos a tener un conversatorio con el profesor Osvaldo Barreto, que uh-huh. nos va a hablar un poco sobre la historia del circo en Latinoamérica. También vamos a tener un conversatorio con el profesor Jesús Rujano, uh-huh. que nos va a hablar un poco sobre el payaso en Venezuela, la historia del payaso en Venezuela. En Venezuela, sí. Ah, qué bien. Bueno, amigos, estamos hablando con William Rivas, él es vocero del Movimiento Escénico Urbano. Y está acá representando a toda la gente que hace arte circense. William, ¿cómo fue tu encuentro, ya hablemos personalmente, okay. con las artes circenses? Y ya luego, ¿cómo te integras a un movimiento y por qué? Mi encuentro así con las artes circenses fue hace mucho tiempo. Así fue con... Yo en realidad me gusta la música, me gusta el hip hop. Uh-huh. Y un día tuve la oportunidad con un amigo que hacía hip hop y también hacía malabares. Yeah. Entonces me interesó, empecé con tres pelotitas. Entonces de ahí, nosotros de aquí de Caracas nos mudamos a Mérida. Uh-huh. Entonces tuve muchos amigos, empecé a visitar la Universidad de los Andes y había muchos muchachos practicando malabares. Me interesé, me integré al grupo. Empecé en la práctica y un día llegó así un argentino con un taller de payaso, lo tomé y eso cambió mi vida así, radicalmente así. Y entonces es como que mis inicios, así. Fino. Y tuve la oportunidad de viajar también por Latinoamérica haciendo prácticas, mochileando, entonces fue como que un aprendizaje. Bien, ¿y cómo decides integrarte al movimiento escénico urbano? ¿Y cómo sale eso? Eso fue una llamada, una convocatoria que nos hicieron un grupo que nos añadieron. asistimos a unas reuniones, empezamos a conformar, le dimos formas donde nos, principalmente nos dieron la oportunidad de generar esta política, pues esta política cultural de, y no solamente desde el circo, sino de las artes escénicas como tal. Que abarque todas las artes escénicas, circo, teatro, danza, performance, narración oral, títeres, mimos, estatuas vivientes. Sí. Telas también. Sí, eso es un complemento de las artes circenses en la parte acrobática. Acrobática, ok, perfecto. Y a tu juicio, ¿qué crees tú que se debería hacer más en este ámbito? ¿Cuáles son los motivos que los llaman a ustedes a integrarse para conseguir qué cosa? ¿Para pedirle qué al gobierno, a la sociedad? Ok, la primera necesidad que se priorizó a través de muchas reuniones a nivel nacional, uh-huh, fue la necesidad de la formación. Primordialmente de la formación, porque este ámbito, esta destreza o este arte todavía no está así como que bien visto por la sociedad, por la manera que nosotros mismos las practicamos, por la manera empírica que se puede hacer o los espacios que tomamos para practicarlas. Sí. O sea, que nos pueden así como que tildar o satanizar. Sí. Entonces, esos son como que nuestra principal... La formación y la visibilización, que es lo que necesitamos. O sea, que nos visibilicen de que nosotros, esta arte circense, esta herramienta, puede ser como que una herramienta de transformación social que ya la hemos puesto en práctica y tenemos y sabemos que funciona. No vamos a decir que vamos a hacer mil artistas, pero sí podemos generar esa conciencia, esa disciplina a través de las artes circenses. Qué bueno. ¿Cómo la gente, si de repente ahorita hay un chamito que nos está escuchando y quiere integrarse porque él piensa que se le dan bien los malabares, tiene equilibrio y tiene aptitudes para hacer esto, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cómo puede llegar el chamo al movimiento escénico urbano? Bueno, principalmente sí, lo más fácil por las redes sociales, nos puede contactar. Tenemos un fanpage que se llama Movimiento Escénico Urbano. Uh-huh. Y bueno, y ahorita tenemos aquí en Caracas, hay varios espacios donde se están dictando talleres, uh-huh, de arte circense, como el espacio en Katia de los amigos de Maracapana. También está el espacio del Nuevo Circo, también que ahí está, hay una pequeña escuela de arte circense. Y también la UNEARTE tiene una cátedra libre sobre las artes circenses. Qué bien. O sea, que no tiene que ser justamente estudiante, sino también un poco más abierto. Exacto, si de repente no quiere ir a clases y a inscribirse, puede sí, tomar como pequeños cursos. Eso, y bueno, nosotros vamos vía al Plan Nacional de Formación de las Artes Circenses. Ah, ok, qué bueno. Entonces, recordemos los días. Bueno, el encuentro se va a realizar desde el 20... al 21. Comenzaremos desde el viernes en la UNEARTE, desde el mediodía, con la caracterización de los participantes. Vamos a tener un varieté, vamos a tener unos conversatorios. ¿Qué es eso, varieté? Varieté es una muestra de varios números por individualidades, uh-huh, en un compilado así, juntos así, en un solo espectáculo. Muy bien. Ajá, entonces iban a tener eso. Varieté, conversatorio. Y de ahí después nos vamos a la Escuela Venezolana de Planificación, donde ahí se pernotará. El día siguiente nos levantaremos, desayunaremos. Ahí va a ser un día muy importante porque vamos a terminar de crear el documento que nos separe de la red de teatro y circo y nos independice como red de circo o el nombre que le queramos poner. También vamos a crear la comisión generadora para el segundo congreso de las artes circenses. Y en la tarde vamos a tener un pequeño compartir de unas circo-olimpiadas. Circo-olimpiadas, sí. Oye, qué bien. Así que todos los panas estén activos, se lleven todos sus juguetes para la Escuela Venezolana de Planificación. ¿Qué queda en? En La Rinconada. ¿Específicamente en dónde? Detrás del Museo Julio Borges. ¿Sí? Recuerdo bien el museo, pero es en la entradita así de La Rinconada. Vale, sí, justo ahí antes que hay como una especie de Alcabala. Ajá, exactamente. Vale.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 36 minutos. Fuera mía, te la diera. Me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas tanto. Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría. Es tu sonrisa como un sol de mediodía. Es que mis manos desean tocarte y ya no aguanto. Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca como una fuente de agua fresca. Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gustas, me gustas. Desean tocarte, ya no aguanto más. Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanta más. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo. Por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor. Tienes la boca como una fuente de agua fresca. Y 40 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Yo pensé que tú sabías que llegaron los pioneros. She's a beautiful lady on the floor. Ella prende la pista, sí señor. She's a beautiful lady. Beautiful.

Bananero residencia, donde semillas sufren consecuencias. El loro viejo se aprende a hablar. Hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Si va, Hugo habló claro, toma jugo, come sabias frutas secas, aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus venas abiertas, América cicatrizando sus venas abiertas, América cicatrizando, viva la arepa, América está flama en mi vela. Y sanaremos con curas añejas, actualizado el virus hoy en cuarentena. Nene, bendición y maldición del planeta, humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta, tírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos. Esto es Melody Gaita. Se desató una epidemia que provoca mucha tos. La utilizan como excusa para cualquier situación. Es una salida fácil para quitarse un problema. ¿Qué pasó? A toditos le entró tos. Le entró la tos, la tos de noche y de día. A toditos le entró tos. Es una salida fácil pa' quitarse un problemón. Al escuchar a la gente. Mira, bicho, por fin te consigo. ¿Qué pasó? Habla claro. Me trajiste el billete que te presté. Lo que pasa es que... Si dices una mentira o tienes algún temor, de repente algún problema y no le hallas solución, no consigues la palabra pa' salir del vaporón, tu respuesta es facilita. ¿Qué pasó? A toditos le entró tos. Le entró la tos, la tos de noche y de día. A toditos le entró tos. Es una salida fácil. Quitarse un problemón al escuchar a la gente. Señorita, ¿acepta por esposo a este caballero? Sí, acepto. Caballero, ¿acepta por esposa a esta señorita? Bueno. Lo vieron con la vecina demostrando mucho amor, agarrados de la mano, embriagados de pasión. Cuando se enteró la esposa y pidió una explicación, la respuesta fue sencilla. Caminando por el bulevar y de repente aparece una chica con una estupenda minifalda. Y tú, por supuesto, empiezas a echar ojo. Aparece tu mujer y te dice, ¡epa! ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, mi amor, Le entró tos. Le aquí está de nuevo la gallina vieja. Bueno, gallina vieja, ¿y tú no vas a poner? ¡Otra vez! Bueno. La tos de noche y de día. A toditos le trotó. Las 12 y 54 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. De mi vida, sin importar lo que había entre los dos, te fuiste y al partir no pude sonreír, mas no hubo una razón para vivir. Tu camino al pasar quedó seco y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres. Amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres. Hoy vuelves a mí con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste al partir, pero es muy tarde ya, no puedo regresar. Lo cierto es que ahora yo entré en tu lugar. Tu camino al pasar ahí quedó seco y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres. Amigos, por aquí, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres. Es mejor que no estés aquí, porque mi vida es otra cosa sin ti. Amigos, zumba la chequera, maquina holandera. Ahora, ahora, no, ahora, no, lo siento, mi amor. Y esto se acabó. Con sangre obrera, los que hablan de libertad y tierra.